vecina del frente se le murió su marido. A mi vecina del frente se le murió su marido. El día sábado lo entierran, domingo baila conmigo. El día sábado lo entierran, domingo chapa conmigo. Domingo baila conmigo, el día sábado lo entierran, domingo chapa conmigo. ¡Vamos, Chupaylo, por Huancaylo! No pasan ni tres días y estás vendiendo, la ropa de mi amigo. No pasan ni tres días, ya estás vendiendo, la ropa de mi amigo, y ya estás vendiendo la ropa del finado.